Hola Communities, bienvenidos al episodio número 12 ya de este podcast del Community Manager. Hoy va a ser un episodio un poco más corto de lo habitual porque tengo que hacerles un anuncio. Bienvenidos al podcast del Community Manager con Austin Sebastián Correa Palacios. En correapalacios.com voy a lanzar un curso de Community Manager. Y es un curso muy especial, porque no es un curso común y corriente, sino que es un curso sin fin. ¿Y qué quiero decir con esto de un curso sin fin? Que es un curso que no va a terminar nunca. Es un curso que va a ir actualizándose constantemente. ¿Por qué? Sinceramente no creo que un curso de Community Manager, como ningún curso que tenga que ver con una profesión, con una herramienta, con una plataforma de Internet, pueda empezar y terminar. ¿Por qué? Porque las cosas en Internet se van actualizando todo el tiempo, van cambiando todo el tiempo, van mutando, empiezan, terminan, aparece algo nuevo, algo que estaba, finaliza, cierra, se va, presenta quiebra, cambia de nombre, no lo sé. Entonces cualquier curso que uno haga que comience y termine, cualquier curso que uno haga desde una fecha hacia una fecha, por ejemplo, haces un curso ahora, ¿ok? Octubre del año 2017, empezás un curso de Community Manager, por ejemplo, de acá a fin de año, perfecto. Tenés un curso de 3 meses en donde aprendés todo, todas las redes sociales que hay hoy, todos los trucos, las herramientas que hay para las redes sociales hoy, cualquier forma de utilizar las redes sociales y de ser un buen community manager hoy, pero el año que viene te va a quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el año que viene puede llegar a aparecer una red social nueva, el año que viene puede llegar a cambiar la manera de utilizar las redes sociales, seguramente van a incorporar servicios nuevos, seguramente algunos otros servicios van a cambiar, seguramente algunos servicios que hoy en día se utilizan en las redes sociales van a desaparecer y van a ser reemplazados por otros. Entonces, cualquier curso de Community Manager o de cualquier otra cosa de Internet, como te digo, que vos hagas hoy, el año que viene ya te queda obsoleto, a los 6 meses te queda obsoleto. Entonces no me parece que tengas que invertir tu dinero ahí. No me parece que te vaya a servir, porque te va a servir hoy, pero en junio del año que viene, ni hablar en octubre del año que viene, octubre de 2018, ya no te va a servir para nada. Vas a tener que estar formándote de alguna otra manera, tomando otro curso o aprendiendo por tu cuenta. Entonces, todo el dinero que vos invertiste, un curso de Community Manager que hoy en día vale alrededor de los 500, 600 euros, va a ser dinero en vano, va a ser dinero que no te va a servir para nada porque todos esos contenidos van a estar totalmente desactualizados. Entonces, ¿qué propongo? ¿Qué propongo? Un club, una especie de curso mediante una suscripción, ¿ok? Vos vas a pagar 5 euros por mes en un principio. Y vamos a arrancar con una clase por semana. Entonces, como es un curso sin fin, vamos a hacer clases todas las semanas. De acá a, no sé, quién sabe cuándo. Vamos a estar para siempre haciendo clases todas las semanas. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir viendo cada una de las redes sociales a medida que van mutando, a medida que van cambiando. Cada una de las redes sociales con sus novedades, con sus cambios, con sus cosas. Es por eso que me parece la mejor manera de plantear un curso, la mejor manera de plantear una enseñanza de algo tan cambiante y tan en desarrollo como una red social, como las redes sociales en general, ¿sí? Que al fin y al cabo es el objetivo de el uso de un Community Manager, ¿ok? Entonces, 5 euros por mes en principio, ¿por qué? Porque vamos a hacer una clase por semana. ¿Qué significa esto? Después, yo tengo la idea de incorporar más clases por semana. 2 clases después, más adelante 3 clases por semana y quizás en algún momento, si Dios quiere, llegaremos a hacer clases todos los días. Porque tenemos 1000 temas para tratar, 1000 redes sociales para ver y 1000 cosas para 1000 conocimientos para transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando incorporemos un día más, cuando hagamos 2 clases por semana, el precio va a cambiar y va a subir. Cuando hagamos 3 clases por semana, el precio va a subir también. Pero ¿qué ocurre? Los que se inscriban hoy a 5 euros por mes van a mantener ese precio de por vida. Eso significa que después, hoy vamos a tener 1 clase por semana, pero después vamos a tener 2 clases por semana y el que se inscriba hoy va a seguir pagando 5 euros de por vida. Cuando tengamos 3 clases por semana, el que se inscriba hoy va a seguir pagando 5 euros de por vida. ¿Se entiende? Y si te inscribir cuando tengamos dos clases por semana, vas a seguir pagando el precio al que te haces inscripto, ¿ok? La idea es ir aumentando el precio paulatinamente a medida que vamos aumentando la cantidad de clases que hacemos por semana. Y la persona que se inscribe va a mantener el precio que pagó cuando se inscribió de por vida, ¿ok? El precio hoy es 5 euros por mes. Si vos te inscribís hoy, vas a tener una clase por semana y vas a mantener ese precio de por vida, por más que suba, ¿ok? Y de esta manera, como te decía, vamos a tener actualizado todo el tiempo el curso. Porque vamos a ir viendo las herramientas nuevas, los cambios, las mutaciones, las redes sociales nuevas, las maneras nuevas de comunicarse, cosas nuevas que salgan, las cosas que ya no existen más, vamos a cambiarlas, a reformularlas. O sea, todo el tiempo vas a tener asesoramiento, todo el tiempo vas a tener capacitación. Todo el tiempo, mientras trabajes, vas a poder estar actualizado, por ejemplo. Todo el tiempo vas a tener los conceptos nuevos, frescos. Todo el tiempo vamos a estar tratando temas nuevos, porque además, obviamente, vas a tener soporte y vas a tener una comunidad, acceso a una comunidad en la que todos nos vamos a ayudar entre nosotros. Así que, nada, ese es el anuncio que te quería hacer, esa es la novedad que tengo. Estoy muy contento y muy motivado con este proyecto porque me parece una buenísima manera de plantear un curso en un aspecto tan cambiante como son las redes sociales. Me parece que es una manera buenísima de hacerlo, hacer un curso sin fin. ¿Ok? Un curso que no termine nunca, un curso que se vaya actualizando continuamente, que vayas teniendo formación todo el tiempo. ¿Cambió la red social? Obviamente vamos a tratar ese tema. ¿Desapareció una funcionalidad? Tratamos ese tema. ¿Apareció una funcionalidad nueva? Aprendemos a utilizar esa funcionalidad nueva. Y así continuamente, sin fin. Un curso continuo, para siempre. 5 euros al mes, en principio, para los primeros suscriptores, mientras tengamos una clase a la semana, ¿ok? Y a medida que vayamos agregando clases, vamos a ir aumentando el precio. Sin embargo, reitero, los que se inscriban ahora van a mantener el precio de 5 euros por mes para siempre. Y te inscribas cuando te inscribas, vas a mantener el precio de inscripción para siempre, por más que el precio suba y por más que la cantidad de clases suba, ¿ok? Que la cantidad de clases aumente. Así que nada, espero que les guste, espero que me acompañen en esta nueva iniciativa y mañana nos estamos escuchando hablando de la página web de la fanpage de Facebook como blog, ¿ok? Ya estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de la fanpage como sitio web, pero en realidad no lo recomiendo. Sí hay una opción y es la fanpage como blog, ¿ok? Complementar el sitio web y utilizar la página de Facebook como blog, para de alguna manera también lograr más engagement con la gente, con la audiencia, con los fans. Pero de eso vamos a estar hablando mañana, ¿ok? Nos escuchamos mañana, Dios mediante. Au revoir, arrivederci y buena fortuna. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita corriparations.com.